¿Cuáles son las sensaciones de este primer paso que se ha dado? Mira, nada, estamos muy contentas realmente porque es algo inmensamente trascendente, porque no solamente para las mujeres, sino para los músicos en general, porque es una de las primeras leyes nacionales que legisla a favor del músico, que legisla, que dice algo del trabajo del músico, ¿no? Porque hay muy poca legislación al respecto. Y en general la calle es muy puntual, y es para los trabajos en relación de dependencia, y en realidad tampoco son leyes, ¿no? Sino que son convenios hechos por los sindicatos y demás. Así que leyes tenemos muy pocas, y esta es una de las primeras. Eso es muy interesante, ¿no? A nivel general. Así que estamos muy, muy contentas, además de lo que significa, digamos, para nosotras y las disidencias, digamos, empezar a tener espacio que venimos ocupando hace rato, porque no es cierto lo que andan diciendo por ahí, ahora hay más mujeres que tocan que antes. No, siempre hubo mujeres, mirá, es muy gracioso, ¿no? Y es muy triste a la vez. Pero, por ejemplo, vos tenés, no sé, trovadoras en la Edad Media, ¿sí? Y de ellas no se conserva partituras prácticamente, de lo que escribían los hombres, sí, pero de ellas no, por ejemplo, de que estaban los textos, pero no la música. La hermana de Mozart parece que era tan genial como él, pero bueno, la casaron, ¿viste? Cosas muy, muy, no sé, una de las primeras pianistas, de las más impresionantes que hubo en la historia de la música, que cambia el piano moderno y que sale a trabajar como trabajadora, a ganarse la vida porque su marido estaba encerrado en el manicomio, la esposa de Schumann. ¿Quién se acuerda de Clara Schumann? ¿No? Y la primera estrella de rock, ella iba en el trineo a tocar a Rusia, ¿entendés? ¿Quién habla de ella? Nadie, no existe, ¿entendés? No, Beethoven. Y ella también era compositora. Entonces, hay, si vos ves la historia de la música, no sé, ayer estaba viendo 20 pasos a 20 pasos de la fama, ¿no? El documental de las chicas de los coros. Lo que le hace Phil Spector, una de ellas, ¿no? La frisa, al mismo tiempo que saca a los Beatles adelante, la frisa, porque otra vez es una chica del coro, ¿entendés? Saca música de ella sin nombrarla, otros le hacen la mancera, el manoseo que vos ves en todos los pasos de la historia de la música, no hay ninguna novedad. Y si vos lees realmente los testimonios, inclusive de los músicos de rock, ¿no? Hay un libro en Extramuros, el libro que hicieron de la historia de rock mendocino, vos lees a uno de los compañeros, ¿no? Que todavía está vivo, y qué sé yo, diciendo cosas como, bueno, las chicas también aportaban lo suyo, aplaudiendo desde el público, ¿no? Como si no, a ver, yo tengo banda de 1976, ¿entendés? O sea, y este hombre está hablando, este querido mío, está hablando de los años 80, y hay muchas que teníamos banda desde hace muchos años, ya tocando, o tocábamos arriba del escenario, o sea, cosas, o sea, que alguien en los años 80, en los años 90, en los años 2000, diga que en los años 80 las mujeres aportábamos aplaudiéndolos desde abajo de los escenarios. Es, si vos lo ves, no es gracioso, es insultante, es terrible, porque todas tocábamos y habíamos muchas haciendo música y las que venimos haciendo música. Entonces, no es que ahora hay más mujeres, ¿no? Ahora empezamos a pelear un poco más por nuestros espacios, hacernos ver. Pero bueno, así estamos. Entonces esta ley vendría un poco a reorganizar ciertos conceptos socialmente, por decir así, de la misma manera que pasó con la cuestión de los legisladores. Muchas legisladoras, y las legisladoras votaron todas a favor, ¿no? Eso hay que decirlo, fue un trabajo inmenso, inmenso de Anabel Fernández Agasti y de las legisladoras, de ponerse todas de acuerdo, ¿no? Y no importa qué, votar en bloque. Eso fue inmenso, inmenso. Porque hay diferencias. Y las dejaron de lado por el tema de esta ley. A ver si de una vez por todas entienden algunas situaciones y eso puede llegar a aplicarse a otras discusiones legales, ¿no? Como el tema de la interrupción legal del embarazo y demás. Así que me parece que esto puede llegar a abrir la puerta, y alguna de las legisladoras también que tienen su banca, saber que la tienen también porque hay una ley de cupo en la legislación, en la legislatura, digamos. Miriam, ¿de qué dice la ley? Mira, la ley... Concretamente, ¿cómo se puede llegar a implementar y eso? No, la ley es muy sencilla de implementar. porque vos tenés que estar inscrita, también eso es muy importante, mira, para acceder al cupo, así como acceder a la de telonero nacional, que es anterior, pero también salió para ser telonero, o sea, es que es obligatorio en eventos nacionales tener teloneros locales. Uh-huh. ¿Mm? Hay que estar inscrito en el Instituto Nacional de la Música, lo cual no es una instancia gremial, sino simplemente un listado. Es decir, sí, miren, señores, tenemos estos músicos acá. ¿Sí? En muchos momentos, esa inscripción puede hacerse en el momento de tocar, por ejemplo, no es que tenés que estar inscrito previamente. Pero el Estado, en el momento de contratar, inclusive los privados, pues la ley nacional también habla de los privados, tiene un lugar en donde dice, ¡ay, no hay música! ¿Cómo no? Señor, mire, tome, acá tiene toda esta cantidad de músicos, estas viven en su provincia, acá tiene para contratar, acá tiene la gente, ¿no? Uno se ahorraría el tener que llevar las carpetas y golpear las puertas, por ejemplo, ¿no? Y además, lo que te ahorras es, en muchos municipios, en muchas provincias, están inscritos como proveedor del Estado, que es como si, el Real Estado es como si contratara una pyme. Y no es una pyme, no sos una pyme, ¿entendés? Entonces, si sos un músico independiente, no sos una pyme, ¿qué estoy contratando? No, no es un plomero, es alguien que es un trabajador de la cultura, hace otro tipo de trabajo. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿por dónde pasa, digamos, la organización? Bueno, por el Instituto Nacional de la Música, ¿no? Es muy interesante lo que plantea a ese nivel, como una situación intermedia. Tal cual. La otra cosa, entre ir a llevar la carpeta, ¿no? Estar inscrito como proveedor del Estado. Tenés una situación donde vos figurás, existís, se dice que tocás, qué sé yo, hay links, que es el Registro Nacional Único de Músicos. Eso es muy interesante. Bien. La otra cosa, lo que dice la ley es que en eventos donde haya tres o más, porque es a partir de tres, bandas, por decirte así, o números sería, ¿no? Lo que antiguamente llamaban, o se sigue llamando números, donde haya tres o más números, el 30% tiene que estar cubierto por mujeres, o sea, uno de cada tres, ¿no? La ley, tengo que tomar agua, pues se me seca la garganta, ya les dije, no estoy bien. Ese uno de cada tres en la ley nacional implica que puede estar cubierto por agrupaciones mixtas, donde haya por lo menos un 30% de mujeres, u otras donde la líder sea una mujer, no importa quién los acompañe, o una solista, o una banda de mujeres, o lo que fuera. ¿Mm? Eso en las legislaciones locales va a ir variando, porque es de acuerdo también a las realidades locales y a las percepciones. Por ejemplo, la ordenanza que se está presentando en Guaymallén, que también es iniciativa de Grita, la colectiva a la que pertenezco, y esa por ejemplo, esa ordenanza que se está presentando en Guaymallén, pues lo que de lo que venía Ciudadana, esa ley dice que se cuentan uno por uno la cantidad de personas, por ejemplo, ¿no? Porque ellos la vieron así, dijeron, no, nosotros queremos que sea más justo, esa ley va por el 40 y además contadas personas una por una. Bueno, eso es percepción de los legisladores y ahí nosotras no influimos y bueno, y va a dar lugar a más cantidad de mujeres arriba, ¿no? Más real. Pero esta ley nacional dice eso, y además dice que va a haber puniciones, ¿no? Para económicas, para quien no lo haga. El organismo de aplicación es el Instituto Nacional de la Música, que va a ser quien va a controlar, o sea, va a controlar eso, ¿no? Entonces, digamos, resumidamente, ¿por qué? Porque en las investigaciones que hicieron Celsa Melgola en su equipo, Celsa Melgola era la ex vicepresidenta del Instituto Nacional de la Música y otras compañeras de Buenos Aires, pues no llegamos ni al 20% ni al 15%, imagínate. Y en Mendoza hicimos el mismo estudio, que después vamos a hablar de eso, pero es tremenda, nadie. Es peor aún. No, en Mendoza más o menos estamos igual en todo el país, pero es nadie, o sea, no llegamos ni al 15 ni al 20%, entonces, ah, bueno, pero te contratas a Mercedes Sosa, ah, bueno, pero Patricia Sosa, y tienes que ser bueno, y el Pichi, ¿cómo lo justificas? Perdón, el Pichi, pobre, no tiene derecho a trabajar como todo el mundo, pero bueno, a ver. No, pero hay que ser bueno para estar arriba en el escenario. Bueno, está bien, perdóname. O sea. Y ahí hay con qué. Miriam, te agradecemos mucho tu tiempo con la Mosquitera y seguramente seguiremos hablando de este tema cuando avance también en el Congreso. Cuando avance también en el Congreso y además también tenemos novedades que no sé si les han mandado los bloques, porque en Mendoza tenemos dos adelantos grandes con respecto a otros lugares del país que es la ley provincial de uh-huh. cupo femenino, y que está llevando adelante la, digamos, también por iniciativa de distintas agrupaciones de músicas mujeres, como Grita, Suena Tremenda, Cooperativa Sonora y demás, y la ordenanza de Guaymallén, que ya se viene, ya se viene, y esa ordenanza también es súper importante, porque bueno, además el bloque ha tenido el gesto inmenso, ¿no?, que esto es toda una novedad a nivel político, de digamos, extender la ordenanza y mandarla a otros bloques y mandarla a otras legislaturas provinciales, como para que se hagan eco y vean que es posible y vean que hay que subsanar un lugar de injusticia que lleva siglos, chicos. No es una cosa de un día o del otro. A nosotras nos duele la vida porque lleva siglos. Yo misma tuve que trabajar de docente toda la vida. Uh-huh. ¿Entiendes? O sea, no, fue muy difícil trabajar de música. O también las cosas, o sea, la falta de respeto, la falta de memoria, ¿no? Como si no hubiéramos existido en el último homenaje al rock mendocino. No había mujeres de 50 años arriba del escenario, siendo que las grandes bandas de los de los 80 y los 90 tenían mujeres al frente, si bien no eran las compositoras o no eran las líderes, eran las cantantes las que daban la cara y todo el mundo reconocía las bandas porque estaban ellas. No hubo ninguna arriba del escenario, ninguna de ellas, lo cual fue indignante. Seguramente. Entonces, bueno, creo que esta oportunidad de que no solamente veamos otra cosa sobre los escenarios, ¿no?, que nos refleje, sino que empecemos a tener más oportunidades de trabajo, de lo que nosotras somos, que somos músicas, que somos creadoras, que somos gente de escenario, va a abrir también un poco el juego y el pensamiento, así como también, digamos, la gente de la bancada de Mayen está enviando los proyectos. O sea, abre la puerta a otros modos de entender las cosas. Esto es urgente, esto es necesario, esto tiene que ver con el trabajo, esto tiene que ver con la convivencia, con la solidaridad, con un modo nuevo de sociedad. Esperemos que empiece a caminar desde otro lugar. El hecho de que haya sido por unanimidad y que el señor que votó en contra es el que organiza los premios Lola Mora en su provincia. Lola Mora es un premio que premia a las mujeres en su provincia, el señor vota en contra, ¿no? El famoso diputado Olmedo. Un olvidable completamente. Pero bueno, siempre lo vas a tener y a eso ya estamos acostumbradas. Pero no porque estemos acostumbradas vamos a bajar la cabeza o dejar de pelear por lo que es un derecho nuestro, de las que vinieron antes y de las que nos van a suceder. Así que muchísimas gracias a ustedes por llamarnos. Ya saben, cuando necesiten nos llaman y bueno, yo siempre estamos mandando nuestro material, las compañeras de Grita y de otras agrupaciones para que estén al tanto de lo que va pasando. Así que este año va a venir movidito con todas estas noticias. Bueno, Miriam.